en la red. La marca de Carlos Heller. Bueno, última columna de Carlos previa a la víspera. Epa. Está bien, en estos casos se arranca con previo a la vida, coma, en la última columna de Carlos. En todo caso, dejemos para el segundo bloque tu reflexión en torno de lo electoral del domingo que viene. Me parece que el primero debe pasar por las alternativas que se han vivido en el mercado cambiario, que en las intenciones de Milei pretendió alcanzar al bancario, ¿se podría decir así? A ver, es imposible, diría yo, creer que esto no tiene que ver con lo que vos querés que hablemos en el segundo bloque. No, porque yo creo que es absolutamente una cuestión desestabilizadora, tratando de crear el mayor caos posible, diría yo, atendiendo a que el candidato con el que se supone que está compitiendo es el ministro de Economía, es y es el oficialismo, para decirlo de alguna forma. Entonces, cuanto más lío le pueda meter, se supone en ese cálculo, que yo diría que lo descalifica, es decir, porque genera alguien que pretende de verdad gobernar el país, que esté dispuesto a generar un caos fenomenal si tuviera éxito en lo que pretende instalar, para, como dijo Massa, ganar algún voto, creo que lo debería sacar de carrera. Debería. Lo debería, dije. A esta altura ya no. Yo digo lo que ya no tengo claro que cualquier barrabasada que diga no le aporte, o por lo menos no sea cierto que no. Está bien, no le, pero no se puede. Yo digo lo que me parece a mí, y desde luego entiendo que después pasa lo que pasa, o sucede lo que sucede. Hay dos hipótesis. Una es que obviamente Milei va atrás del caos porque pretende que el peso de una hiper y de una mega devaluación y de un mega ajuste caiga en este gobierno. Y la otra, que es más psicologista, pero que uno escucha en el mundillo político, es, bueno, ¿y si hace todo esto precisamente para descalificarse porque está asustado de ganar? Nah. Bueno, no sé, yo no la descarto. Yo me rindo. Ay, no. Es una mera conjetura. Sí. Bueno, y entonces, Nada, vos fijate que, a ver, si vos haces un repaso, le salieron a pegar la CGT, sí, las asociaciones de bancos todas juntas, desde los bancos públicos a los extranjeros. El presidente de la Nación le hizo una demanda. El New York Times dijo que era un despropósito. The Economist había dicho algo por el estilo. Es decir, le dieron para que tenga, como dicen los muchachos, ¿no? Sembrar incertidumbre, y la verdad que es descalificante. Yo la verdad creo que es descalificante. Porque, y vos fijate que cuando Massa tira esto de que va a pedir un examen psicológico y psiquiátrico, porque se puede parecer a esto que dijiste vos, de que está haciendo esto porque tiene miedo de perder. Porque se asustó de sí mismo. Pero, porque conjetura. Vos imaginate que gobernar supone estar todo el tiempo en tensión. Todo el tiempo en tensión. Y yo decía el otro día con Pablo Caruso, que si a mí para darme el registro de conductor me hacen pasar por un psicotécnico para manejar un auto, y si a un cadete que entra en el banco le hacemos un psicotécnico a ver si puede entrar a trabajar, ¿no será que debería ser imprescindible que para ocupar lugares en la función pública y sobre todo para ser presidente de la República, el ciudadano o la ciudadana que va a votar sepa, más deja la ideología, sepa que es un tipo normal, que no es un desequilibrado, que no es un loco, porque es peligrosísimo suponer que le diste la botonera a un loco. Tal vez por eso, alguna vez lo hemos visto en alguna película, la famosa valijita que anda el presidente de Estados Unidos, hay como 20 controles que tiene que superar en el caso que quisiera apretar el botón, ¿no? No es que se pone nervioso y aprieta el botón. ¿Qué opinas? Bueno, la opinión que vas a tener, que tendrás, es un tanto obvia. A ver cómo reformulo. ¿Qué se le contesta, sí, cuando dice, como dijo, que quiero también remarcarlo, ¿no? La conferencia de prensa fue en la empresa del mercado financiero, mirá qué suave que estoy diciendo, del padre del candidato Marra. Que dijo lo mismo, además, perdón. Que dijo lo mismo. Marra dijo exactamente, sí, lo mismo. ¿Qué se le contesta cuando dice Milei que el problema es que los bancos se van a tener que poner a laburar de banqueros? Porque no hay crédito, porque lo único que hacen es vivir de las LELICs, porque zaraza, zaraza. Bueno, a ver, primero que es un disparate. No voy a hacer acá una apología de los bancos. No, se trata de apología de los bancos, pero digo, técnicamente. Es que, ¿qué se le puede contestar técnicamente a una cosa que es un disparate? Es una chicana. Pero políticamente hay que saber contestar. Me parece. Pero vuelvo a repetirte, es que los bancos hacen exactamente eso. El problema que tiene hoy el sistema financiero es que con estas tasas de interés no hay demanda de crédito, no es un problema de... pero los bancos hacen muchísimo más que dar crédito, porque todos los servicios que vos tenés y utilizás, cada vez menos porque usás ahora, lo resolvés electrónicamente y demás, pero además eso en general son servicios que te da también el sistema financiero. No se podría hacer una importación ni una exportación si no hubiera sistema financiero, y no se podría hacer ninguna de las cosas que hacen a las transacciones, que hacen a la vida de las personas, de las empresas, etcétera, etcétera. También hay que decir que administrar el ahorro de la gente y de las empresas no es una tarea menor, porque el balance tiene dos lados, activo y pasivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que el sistema cuide los depósitos de la gente, que el Banco Central esté atento y, como ahora esta semana, suba la tasa de interés ante la subida de la inflación para que los ahorristas no pierdan frente a la inflación, es parte del rol del sistema financiero cuando hay un Estado atrás que trata de que el sistema funcione de determinada manera. Yo no sé si a los bancos les gusta mucho que el Banco Central le fije la tasa que le tienen que pagar a los depositantes, por ejemplo, o que le diga que la línea de crédito de inversión productiva, que hoy es algo así como el 36% de la cartera de crédito comercial del sistema financiero, sea con tasa fija y subsidiada. Porque es decir, que hay un montón de cosas. El sistema financiero argentino no es un sistema desregulado. El sistema financiero argentino es un sistema que tal vez no está todo lo regulado que tendría que estar, y tal vez se podría avanzar en hacerlo más eficiente desde el punto de vista de la prestación del servicio, para quienes entendemos que la actividad financiera debe ser vista como un servicio de interés público. Era el sentido que tenía nuestro viejo proyecto de ley de servicio financiero. Era un servicio de interés público, porque hace a la vida de la gente y a la calidad de vida de la gente. Pero hoy el Banco Central regula un montón de cuestiones que hacen a que los bancos tengan que operar dentro de esas regulaciones. Tal vez el problema más serio que hoy tiene el sistema financiero es todo lo que funciona fuera de las regulaciones. O sea, todo lo ilegal, por empezar, y todas las plataformas que se presentan como alternativa de competencia o de libre competencia, pero en realidad son opciones fuera de la regulación. Es decir, yo tengo que tener cuidado que nadie crea que estoy haciendo un aviso del banco. Lo digo para anticiparme. Pero competir siempre es una cuestión que requiere igualdad. Yo pongo siempre el ejemplo más clásico, el del boxeo. En el boxeo cada categoría va por 2 kilos de diferencia. Porque si hay 4 o 5 kilos de diferencia, ya se acabó la pelea, no hay pelea. Uh-huh. El sistema financiero, en defensa de los usuarios, está sujeto a un montón de regulaciones y de controles, que van desde los encajes, que hace que los bancos no puedan prestar todo lo que tienen, sino que tienen que guardar ciertos resguardos para garantizar la liquidez del sistema, a la existencia de la garantía de los depósitos, que es una garantía que los bancos pagan todos los meses para generar un fondo para cubrir eventuales crisis que pudiera haber en alguna entidad, a las medidas de seguridad que existen en las entidades financieras, que protegen incluso a los trabajadores, pero también protegen a los clientes de los bancos de un montón de riesgos. Y así de corrido yo te podría hablar muchísimo tiempo de todas las cosas que deberían existir en un mercado de competencia entre todos los actores del sistema financiero. Si yo puedo captar depósitos, quiero decirte que la ley dice que el único que puede captar depósitos son las entidades financieras autorizadas por el Banco Central. Y hoy en día vos tenés todo un montón de agentes económicos que actúan en la intermediación financiera y no están sujetos a esos controles del Banco Central. Hablando de eso, con la intervención, con el allanamiento, sí, a esta cueva. Nimbus, de la respecto de la que muy probablemente siga habiendo novedades en materia de nombres de responsables, de ricos, sí, de famosos, etcétera. Yo creo que con legitimidad, mucha gente, uno mismo se puede preguntar, che, descubrieron la pólvora, ahora se dan cuenta de que había... Estoy de acuerdo con vos, coincido, totalmente. Es decir, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hace de manera permanente? Porque está el prejuicio que te instalan de la libertad del mercado. Es así, y seguramente, supongo yo, no, que alguno que tiene que tomar esas decisiones no quiere intervenir para que no le digan que es demasiado intervencionista, demasiado estatista, etcétera, etcétera. Porque cuando lo quieren ir a buscar, sabían con nombre y apellido quién era, y bueno, ¿por qué no lo fueron a buscar antes? Pero bueno, nunca es tarde. Ojalá y vayan a fondo, ojalá y tiren de la piola todo lo que tienen que tirar. Y sobre todo, ojalá la ciudadanía pueda conocer todos los nombres de los involucrados. Y yo creo que si se fuera con energía sobre todo eso ilegal que existe y se conoce, tendríamos otro panorama completamente distinto respecto de los mercados ilegales. Está Heller. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Bueno, últimos 7 minutos antes de la veda, que también regirá para todo el programa, y nosotros siempre la hemos respetado, ¿no? Te voy a provocar con un mensaje que llega acá al Facebook. Muchas veces no sabes si son trolls, o gente bien intencionada, qué sé yo. Por lo tanto, ni siquiera lo nomino. Pero, Jack, vos que has venido sistemáticamente hablando de los dos modelos que están en juego. Sí. Por ejemplo, el oyente dice, me gustaría saber, ya que hablan tanto del 50% de inflación y el dólar a 60 que dejó Macri, ¿por qué no hablan ahora del dólar a, 1.500 mangos? Que van a dejar en inflación del 200%. Esto está muy metido. Digo, más allá, insisto, de que sea un troll o no. Bueno, pero a propósito de, con cifras como esas, ¿de cuáles dos modelos se habla? Bueno, yo creo que se lo puedo contestar asumiendo la provocación. Bueno. En el otro modelo hubieran generado un shock inflacionario y hubieran dejado que los ingresos de la gente queden atrasados y que se produzca el enfriamiento de la economía que se busca lograr a través de eso. Acá hay una pelea, y entonces el Estado inmediatamente toma un montón de medidas. Las medidas son, en primer lugar, que hay convenciones colectivas de trabajo que se activan de inmediato y se actualizan los salarios de todos los trabajadores registrados, regidos bajo convenio, que no son todos, pero son una buena parte. En segundo lugar, el gobierno toma inmediatamente un montón de medidas, como la devolución del IVA, como el tema de sacar el impuesto a las ganancias a otro segmento de la sociedad, como todas las políticas que intenta para que no se pierda poder adquisitivo, porque la realidad que te demuestra que el bono para los jubilados, el bono de los 42, los dos bonos de 47.000 para los no registrados, etcétera, etcétera, un Estado activo que mientras intenta modificar las cosas estructurales para que no tengamos esta cuestión inflacionaria desbocada que tenemos, trata de que la gente no sea víctima de eso y sea protegida lo más que se puede. Desde luego que hay desniveles y siempre están los más débiles, que son aquellos que no tienen convenio, aquellos que están en la informalidad absoluta, etcétera, que nos lleva a otro de los problemas fundamentales que tiene la Argentina. Un país no puede funcionar bien con 40% de informalidad. Porque ese 40% de informalidad no es solo que hay trabajadores que no están protegidos por las leyes, sino que hay un montón de empresarios que no pagan los impuestos. Y hay un sistema previsional que se está desfinanciando a futuro, porque la gente cumple año aunque no haga los aportes. Y después hacen falta moratorias. Entonces, todo eso hay que poner cuando se quiere analizar. Hay un Estado activo peleando contra eso, tratando de romper algunos mitos, como por ejemplo de que la inflación que tenemos es un fenómeno monetario. Creo que lo dije la semana pasada, pero si no te lo digo de vuelta. En los 9 primeros meses del año la base monetaria se redujo en términos reales un 32,9%. O sea, la cantidad de dinero circulante. La base monetaria es otra cosa. La cantidad de dinero circulante es otra cosa más amplia que se llama el M3, donde se incluyen los agregados monetarios privados, dinero en poder del público, depósitos de particulares en los bancos, etcétera. Cayó un 16,1%. Es decir, medido en términos desinflacionarios, sí, hay menos cantidad de moneda circulando que lo que había hace un año. O hace 9 meses, esto te estoy hablando de lo que pasó en el 2023. ¿Por qué digo esto? Porque es mentira que la inflación de la Argentina es un fenómeno generado por la emisión monetaria. Es mentira, pero está instalado, todo el mundo se la cree. Y por eso este otro dice que va a cerrar el Banco Central, y los que parecen moderados dicen que no, cerrar el Banco Central es una locura, pero le vamos a prohibir invertir y queremos que sea independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en realidad, vamos a decirlo con todas las letras, en los 2 minutos que nos quedan antes que entremos en veda, como vos decís, lo que ellos quieren es generar un fenómeno tal que el freno inflacionario sea sobre la base de una brutal recesión. Es decir, hacemos una gran devaluación, como podría ser la necesaria para dolarizar, y la gente que se arregle. Porque, vamos a decirlo, si alguno se cree que va a ganar en dólares lo que iba a ganar en pesos, creo que ya está claro que no. Cuando Milei dice, fenómeno, cuanto más alto el dólar mejor, hay que decirle que después la gente cuando compra fideos, los compra con los pesos que tiene y los fideos suben con la devaluación. Y entonces lo que puede es comprar menos fideos. Entonces no es que para la gente es indiferente, para la gente es fundamental. Y esta pelea que el gobierno está llevando a cabo contra la especulación financiera, contra la incertidumbre que ellos mismos instalan, y contra la puja distributiva de los grandes grupos económicos que aprovechan Río Revuelto para quedarse cada vez con más torta, de eso se trata, y eso es lo que se va a votar, y eso es lo que se define cuando se habla de dos modelos. Paso Heller. Marca de radio con Eduardo Aliberti. Por Radio La Red.